Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva. Tras el fracaso del golpe del ejército del 18 de julio de 1936, en buena parte de las principales capitales y territorios del Estado español, se produjo un hundimiento institucional del orden republicano, provocado tanto por el propio levantamiento militar como por la reacción desde las organizaciones sindicales obreras que resistieron y derrotaron a los golpistas. Aunque la República y sus instituciones seguían existiendo virtualmente, en la práctica, el poder real estaba en manos de las organizaciones obreras que habían frenado el golpe y eran dueñas de las calles y las fábricas. El organismo que simbolizó esta situación y que expresó el nuevo estado de cosas fueron los comités, que con diferentes nombres o denominaciones cubrieron todo el territorio donde el levantamiento militar había sido derrotado. Cada uno con su propio nombre. En Cartagena, el Comité de Alianza Revolucionaria UGT-CNT, verdadero baluarte del poder obrero en la ciudad. Al igual que el Comité Central Almeriense, el Comité de Salud Pública de Málaga, o por ejemplo el más conocido Consejo de Defensa de Aragón, elegido en el transcurso de una asamblea de comités y con predominio absoluto de los anarquistas, y que se arrogó en la autoridad revolucionaria de toda la zona. Busquemos donde busquemos. Encontramos, con diferentes nombres, estos organismos, símbolos del poder obrero, del obrero, poder obrero, poder obrero. Hoy nos centraremos en esos organismos revolucionarios para el caso de Cataluña. Hoy en La Linterna de Diógenes, poder real y poder legal en la Cataluña revolucionaria. La revolución de los comités. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones y yo soy el rey. Yo soy el rey, yo soy el rey, yo soy el rey, yo soy... No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. En el verano de 1936 se configuraron, en medio de una revolución social, dos poderes claramente definidos, que representaban cosas ciertamente diferentes. Una mattina mi sono svegliato. Por un lado, el poder legal, representado por el gobierno de la Generalitat, exponente de la legalidad republicana y a quien, igual que al propio gobierno de la República, los acontecimientos sacudieron profundamente hasta el punto de perder buena parte de sus atribuciones. Y por el otro, el poder real, representado por el Comité Central de Milicias y la multitud de poderes revolucionarios locales, que en la práctica acabarían sustituyendo a los poderes legales, parcial o total. Creí que éramos una colectividad autónoma. Tenemos al otro lado del teléfono a Josep Antoni Pozo González, historiador y autor de diferentes trabajos y estudios sobre el periodo de 1936 a 1939. Es autor del libro Poder legal y poder real en la Cataluña revolucionaria de 1936, donde se describe el surgimiento de múltiples poderes revolucionarios representados por los comités y la situación de dualidad de poderes entre ese poder real, el revolucionario, y el poder legal, prácticamente inerme, de la Generalitat. Josep Antoni, bienvenido a La Linterna de Diógenes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta te la pongo muy fácil. ¿Cómo se pasa del orden republicano al orden revolucionario? Bueno, no es tan fácil de explicar. Pero aunque... para calentar motores nos va bien. Sí, sí. aunque en realidad el tránsito de un orden, digamos, republicano que existía antes del 19 de julio a un orden revolucionario, en todos aquellos sitios donde el golpe de Estado fracasó, porque hubo sitios en los que el golpe de Estado no fracasó y por tanto no hubo ningún tránsito, en todo caso el tránsito fue en una dirección absolutamente contraria, ¿no? Digamos, contrarrevolucionaria. El tránsito fue relativamente rápido porque, digamos que en los sitios donde el golpe de Estado fracasó inicialmente, si hablamos de Cataluña, prácticamente en toda la zona catalana, pues todas las guarniciones militares que existían en lo que se llamaba la Cuarta Región Militar, algunas, la mayoría, estaban implicadas, digamos, en el golpe de Estado. El plan fracasó. De otras cosas, fracasó por la reacción popular que hubo. La reacción popular, en un momento determinado, que provocó el intento de golpe militar, se transformó muy rápidamente en una revolución social. Yo creo que a estas alturas nadie puede negar, digamos, el contenido revolucionario de la reacción que hubo, que se expresó en diferentes aspectos de la vida económica, social, política, etcétera, tal, ¿no? Reacción defensiva que se transformó en una revolución social podía no haber sucedido de esta manera. Sin embargo, sucedió. Es decir, en un momento determinado, la militancia obrera que se echó a la calle para defender las conquistas, para defender la libertad, para defender la república, en algunos casos, ¿no? Y pues, seguramente de manera consciente, no tuvo más remedio que ir más allá en la implementación de toda una serie de medidas que eran las que se podían tomar en aquel momento para hacer frente al golpe de Estado. Entre otras cosas, por ejemplo, bueno, pues la creación de milicias que combatieran allí donde el golpe de Estado había triunfado inicialmente. Claro, toda esta situación dio lugar a una situación revolucionaria, a la redundancia, me parece que es absolutamente clara y que conformó, digamos, el tránsito entre lo que es el orden político y social que existía antes del 19 de julio al que se abrió camino inmediatamente después del 19 de julio, los días y semanas posteriores. Dices precisamente este golpe de Estado del ejército del 18 de julio de 1936, e insisto porque a veces se olvida que esto no empezó con una guerra, sino con un golpe militar, que fracasa básicamente por la previsión y reacción de las principales organizaciones obreras, en el caso de Cataluña con un papel centralísimo de la CNT y su militancia. Y el fracaso del golpe con buena parte del entramado armado del Estado, ¿no? La Guardia Civil, el Ejército comprometidos con el golpe y con el gobierno y las autoridades legales desbordadas por los acontecimientos, y además unas autoridades que los días y semanas previas al levantamiento no habían organizado resistencia y mantuvieron además discursos de calma y de normalidad. Mientras por el otro lado, esta demostración de fuerza del movimiento obrero organizado, que sí reaccionó, que derrotó el golpe del ejército, tomando las calles, siendo además las organizaciones sindicales la principal fuerza de choque en los combates. Claro, ante esto, como nos dices, ese poder legal tradicional del orden republicano, es decir, el gobierno, es sobrepasado por ese torbellino obrero. Y en este contexto donde las fuerzas obreras son las dueñas de la situación, con además en este caso en el catalán con protagonismo incontestable de la CNT, pero también con el evidente enemigo militar acechando. En este contexto, el 21 de julio de 1936 se constituye el Comité Central de Milicias Antifascistas. ¿Qué es este Comité Central de Milicias Antifascistas y cuál es su razón de ser y cómo surge? Bueno, surge de manera contradictoria, como muchas de las cosas que surgieron en aquellos momentos, ¿no? Surge, por un lado, a través o a partir de la iniciativa del gobierno de la Generalitat, que en un momento determinado, cuando ve que el golpe militar en Barcelona ha fracasado, pero el fracaso se debe sobre todo a la militancia obrera que se ha echado a la calle, también a las fuerzas de seguridad que se mantuvieron leales a la República y al gobierno de la Generalitat, pero con un papel fundamental, digamos, de la respuesta popular, la respuesta obrera, la respuesta de las organizaciones obreras. Llegados a este punto, claro, el gobierno de la Generalitat, que sigue existiendo formalmente, pero que no controla la calle. Entonces, para hacer frente a esta situación, el Companys ensaya, digamos, atraerse a las fuerzas y a las organizaciones que han protagonizado la respuesta popular en la calle. Por otro lado, desde el campo obrero, para entendernos, las organizaciones que han protagonizado la respuesta popular al golpe de Estado, de golpe y porrazo se encuentran que tienen un poder que no imaginaban que podían tener. Controlan prácticamente toda la ciudad. Los cuarteles han sido asaltados por las organizaciones obreras, y eso no es cualquier cosa, es una imagen que simboliza muchísimas cosas, ¿no? La ciudad está bajo control de las patrullas organizadas por las organizaciones obreras, por la militancia obrera. Tenían buena parte del control de la ciudad bajo sus manos, ¿no? Claro, esta situación no podía vivir de espaldas unas a otras, ¿no? Una a otra, ¿no? Entonces, el gobierno de la Generalitat intentó constituir inicialmente una especie de comité de enlace, como se estaba intentando hacer en Madrid también, que incluyera, el gobierno de la Generalitat en aquel momento estaba constituido totalmente por consejeros que eran de Esquerra Republicana. Y un consejero que era, digamos, que provenía de Acció Catalana Republicana. Es decir, un gobierno que había dado cuenta de lo que había sucedido en aquellos días y del poder que de golpe habían asumido las conjunto de las organizaciones obreras, digamos que políticamente estaba desfasado en relación a los acontecimientos que habían sucedido, ¿no? Y naturalmente eso no podía permanecer así mucho tiempo. Entonces, Companys reaccionó, sabía que había la voluntad por parte de algunos sectores de algunas organizaciones obreras de constituir algún tipo de coordinación. Entonces, él propuso constituir un comité de enlace. Por parte sobre todo de la CNT, no se vio mal esa propuesta, esa posibilidad, porque además salvaba, digamos, los muebles a nivel ideológico por parte de la CNT, porque la CNT no podía participar, digamos, los principios de la CNT impedían su participación en gobiernos, etcétera y tal, ¿no? Como es conocido. Sin embargo, bueno, participar en un comité de enlace con, aunque podía sonar a transgresión de la ortodoxia anarquista, no era exactamente lo mismo que participar directamente en un gobierno. En cualquier caso, en el momento en el que se decide constituir un comité de enlace, Companys firma un decreto que aparece en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña y, aparece a iniciativa del gobierno surge se crea un comité de enlace y organización de las milicias ciudadanas, se llamaba así, la reacción de las organizaciones obreras, en particular de la CNT, es decir, que ellos no están de acuerdo con esa propuesta, que ellos lo que habían hablado es constituir un comité central de milicias, y que por lo tanto eso es lo que tirará adelante. La cuestión no es solamente semántica, no es cómo se llama el organismo, sino las funciones que tiene y para qué sirve, ¿no? El gobierno de la Generalitat lo que quería era constituir ese comité de enlace o esa coordinación con las organizaciones que tenían poder en la calle pero no estaban representadas en el gobierno, para que actuara como un elemento auxiliar del gobierno. A esta operación, digamos, se negaron prácticamente todas las organizaciones obreras, particularmente la CNT, que evidentemente no quería renunciar a su papel y no quería pasar a, digamos, a asumir un papel secundario, ¿no? Ellos querían constituir un organismo que de alguna forma simbolizara el poder que habían acumulado en aquel momento, sin eliminar el poder legal, ¿no? Y esta es la situación que, digamos, contradictoria, que daría lugar a, bueno, pues a esto que llamamos la dualidad de poderes, es decir, la existencia, por un lado, de un poder legal que sigue existiendo, aunque muy disminuido de su autoridad y del control de los diferentes aparatos del Estado, y, por otro lado, un poder que podemos denominar real en el sentido de que es quien controla partes importantes o resortes importantes del aparato de Estado, particularmente el aparato policial y el aparato militar. Entonces, esta situación es la que, digamos, de alguna manera envolvió desde el nacimiento o el surgimiento del Comité Central de Milicias hasta su disolución, esta contradicción entre lo que podía representar pero no representaba, o entre lo que quería representar pero estaba condicionada a una situación en la que, para poder actuar como poder revolucionario absolutamente, pues tenía que pasar, digamos, a la opción de eliminar el poder legal. Y eso nunca estuvo, digamos, en la agenda de ninguna de las organizaciones como un objetivo a defender. Nadie planteó en ningún momento la eliminación del gobierno de la Generalitat y su sustitución por el Comité Central de Milicias. Entonces tenemos este Comité Central de Milicias Antifascistas, que era el espacio además simbólico también de este poder real, que fue ganando atribuciones mientras el poder legal, el de la Generalitat, las perdía. Y aunque tuvieron en su mano, de alguna forma, hacer desaparecer, este poder legal, ¿no?, el de la Generalitat, de alguna forma, a nivel simbólico, lo mantuvieron precisamente para que este Comité Central de Milicias Antifascistas no fuera percibido efectivamente como un gobierno, ¿no?, lo cual era anatema para muchos de los militantes que participaban en él. Quizás, bueno, es lo más conocido, el Comité Central de Milicias Antifascistas, pero bueno, también a mí me resulta muy interesante, quizás una de las características principales de todo este proceso es la descentralización, ¿no? Estamos hablando en este caso de los poderes, ¿no?, de los organismos revolucionarios. Y bueno, cuentas en el libro como precisamente a los pocos días del fracaso del golpe, prácticamente todos los municipios, pueblos y ciudades contaban con estos organismos revolucionarios, con los comités. En el libro incluyes además un apéndice donde expones algunos de los aspectos más característicos del proceso de formación de los comités. Me interesa bastante esta parte. Por ejemplo, ¿cuál era el proceder habitual con el que se constituía un comité revolucionario en cualquier localidad? Bueno, el procedimiento habitual, el que, digamos, de manera genérica sucedió, la inmensa mayoría de municipios de Cataluña, si hablamos de Cataluña, cuando se tienen noticias de que hay una insurrección militar en África, inmediatamente las organizaciones obreras y republicanas se ponen en contacto, intentan constituir un comité de coordinación, un comité de enlace, tienen nombres diferentes según las zonas, ¿no?, según las localidades. hay incluso nombres con reminiscencias de la Revolución Francesa, ¿no? Comité de Salud Pública, ¿no? Comité Revolucionario, Comité Antifascista, en fin, tuvieron denominaciones diferentes, pero todas obedecían, digamos, a un mismo objetivo, que era reunir, coordinar a todas las fuerzas que se oponían, digamos, al golpe de Estado. En algunos casos, la representación entonces era proporcional en función de la fuerza que tenía cada organización en una localidad determinada, y en otros casos era, digamos, absolutamente paritaria, para entendernos, ¿eh? ¿Dónde aparecieron? Yo creo que es un acto genérico, digamos, todos los es aplicable a la mayoría de situaciones. En algunas situaciones, en algunas localidades, el comité revolucionario, o con el nombre que se adoptara, fue más allá que en otros sitios. Es decir, asumió más el poder como única institución, como única autoridad revolucionaria, sin ningún tipo de, digamos, de cortapisa y ni condicionante. Y esto sucedió sobre todo en los sitios, que había pocos, pero en algunos sí que existían, donde el ayuntamiento estaba controlado por una mayoría, digamos, de derecha. En todos los casos, los ayuntamientos fueron literalmente clausurados. Es decir, la vida municipal, desde el punto de vista político, quedó suspendida desde julio hasta octubre, que es cuando se reconstituyen, se reorganizan la mayoría de ayuntamientos en Cataluña, ¿no? Y en los sitios donde hay una colaboración entre el ayuntamiento, es decir, entre la representación legal de la legalidad republicana, digamos, y el comité revolucionario que se constituye, es en aquellos sitios donde el ayuntamiento o la mayoría municipal, que normalmente es una mayoría municipal formada por concejales de Esquerra Republicana, que era el partido mayoritario hegemónico en la Cataluña municipal, digamos, acepta, la mayoría municipal de Esquerra acepta, digamos, la preponderancia o la autoridad del Comité Revolucionario. Digamos que en todos estos casos es el ayuntamiento el que actúa como elemento auxiliar del poder revolucionario. En los casos que fueron así, y fueron muchos, pues hubo, digamos, un reparto de funciones entre el ayuntamiento y el comité revolucionario, ¿eh? Y normalmente el ayuntamiento era el encargado de suministrar los recursos económicos o administrativos al comité revolucionario correspondiente para proceder a, no sé, a colectivizar tierras, o a colectivizar alguna empresa, o en fin, o para mantener el salario de las patrullas de milicianos que se encargaban de mantener el orden revolucionario en el pueblo, en fin, actuaban realmente como un organismo auxiliar del comité revolucionario. En los sitios donde hubo, por la razón que fuere, el alcalde intentó mantener su autoridad por encima del comité revolucionario, en casi la mayoría de casos acabó con el ayuntamiento clausurado y el alcalde destituido en la práctica. Durante el verano del 1936, en la mayoría de municipios catalanes, las sesiones municipales están suspendidas. O sea, no hay vida municipal, o si la hay, es mínima, ¿eh? Es para, digamos, para acordar o para refrendar acuerdos que ha tomado el Comité Revolucionario, ¿no? La cosa cambiará a partir de octubre, que también es cuando se disuelve, o sea, a partir del momento en el que se disuelve el Comité Central de Milicias y se da la orden de que se disuelvan todos los comités revolucionarios a nivel local, cuando esa situación empezará a cambiar, lógicamente. Sí, contabas en el libro, además, en un documento, un bando del Comité Revolucionario de Igualada, si no recuerdo mal, que precisamente decían que mantenía el ayuntamiento solamente por efectos burocráticos. Exacto. Ahí está un poco el papel auxiliar que se le iba a conceder. Exacto. Entonces, aparecen estos organismos revolucionarios en todos los municipios, en todas las localidades. Además, algo que no hemos mencionado, de una forma con un carácter espontáneo, es decir, no había una orden previa general de hacerlos. Y en estos primeros días, además, y que, bueno, en buena medida suelen ser el resultado de acuerdos entre, pues, principalmente sindicatos, ¿no?, organizaciones obreras o quizás en algún partido, establecido precisamente en el transcurso de una reunión que se convocaba, ¿no?, un poco al efecto por, generalmente por la organización mayoritaria, ¿no?, la que se sentía más fuerte, ¿no?, o como nos dices, en algunos casos incluso por las propias autoridades municipales, un poco para adelantarse a lo que les podía pasar, ¿no? Y bueno, pues cuentas también en el libro como una vez este comité se había constituido con los diferentes representantes de las diferentes organizaciones que lo apoyaban, este nuevo organismo era presentado a la población generalmente a menudo a través de una asamblea popular, también con el doble objetivo de darlo a conocer y también buscar la ratificación y el apoyo popular, ¿no? Que no olvidemos que estamos hablando de un organismo revolucionario. Exacto. No es lo que más abundó, ¿eh? Esta casuística, digamos, no es la que más abundó. La que más veces, la más frecuente fue que, digamos, las ejecutivas de las organizaciones se reunían, decidían constituir el Comité Revolucionario y tiraban adelante. Y en todo caso se hacían asambleas o cada organización hacía la asamblea con sus propios militantes, asambleas populares en las que, digamos, se daba a conocer el Comité Revolucionario, quién era el presidente y quién eran sus componentes, es decir, siguiendo, para entendernos, una fórmula soviética, para entendernos, eso se dio en pocos casos. No hubo tal. Y en los casos donde sí que hubo esa dinámica más de democracia directa, es en los sitios donde el poder de las organizaciones era menor, era inferior, y necesitaban de alguna manera el respaldo o el consentimiento del pueblo, de la mayoría, de las masas populares, digamos, ¿no?, del municipio. Es uno de los, no sabemos qué hubiera pasado si el periodo de existencia de todos estos poderes revolucionarios a nivel local podían haber evolucionado hacia formas más superiores, digamos, si hubiera dado tiempo a profundizar en una dinámica más de participación, de democracia directa, de asambleas en las que realmente se ratifica, pues, quiénes son los que dirigen el Comité Revolucionario, etcétera y tal, ¿no? No lo sabemos. De hecho, cuando se disolvieron, pues la mayoría de comités pues tenían una existencia de dos meses y medio, tres meses, ¿no? Y en estas circunstancias, y no olvidemos que había unas circunstancias de guerra, y que una de las funciones básicas que en teoría tenían estos comités locales era el reclutamiento de milicianos, que era una de las funciones, por no decir la única, que teóricamente le asignaban, digamos, las autoridades. En la práctica, todos los comités revolucionarios asumieron muchísimas más funciones, no solamente la de reclutamiento de milicianos, pero evidentemente era un aspecto que les consumía muchas energías también, ¿no? Y estamos hablando de esta composición también de estos comités, que, bueno, no eran, digamos, el acuerdo entre varias organizaciones, o sea, en algunos quizás era la CNT la única fuerza, pero en otras pues se incluían otras como la UGT, el POM, incluso comentas cómo hay casos en los que RC fue admitida, pero a condición de que sus representantes fueran obreros también. Sí. Me interesa un poco también, claro, la representación separación de las organizaciones, pues bueno, ya nos hacemos una idea de que son las propias organizaciones obreras las que componían, o miembros de estas organizaciones obreras, como delegados de estas organizaciones, las que componían estos comités. En cuanto a la forma de elección, ¿cómo se designaban a los miembros? ¿De qué forma se decidía quiénes iban a ser los miembros? No sé si a votación popular o en el marco de las asambleas de los propios afiliados de las organizaciones. No. Como decía antes, la fórmula de democracia directa, de elección directa por parte de los representados, de sus representantes, eso se dio en contados casos. La fórmula que más se dio, en todo caso, era las propias organizaciones elegían con asamblea de los militantes o sin asamblea, elegían o nombraban o designaban las personas que representarían a una organización determinada en el Comité Revolucionario. Esa fue la fórmula más frecuente en la mayoría de comités. Las formas democráticas de democracia directa, por bien fuera por la urgencia de la situación, por la propia dinámica de la situación, etcétera, no se dio esta componente democrática que se asocia siempre a las formas soviéticas o presoviéticas, ¿no?, que surgen en todas las revoluciones obreras, en todas las revoluciones sociales, al menos las revoluciones obreras clásicas, ¿no?, del siglo XX, ¿no? Cuando las decisiones, nos comentabas en el libro como que el hecho de que participasen todas las organizaciones, que no hubiera una única copando todo el espacio, ¿no? Especialmente hablamos de los sindicatos, ¿no? Y el papel que hay que situar también, el papel que jugaban los sindicatos un poco en ese contexto histórico también, ¿no? Donde había un nivel de afiliación altísimo. Cuentas el libro que esto invistió a estos comités de una representatividad y una autoridad también muy superiores a lo que hubiera podido ofrecer cualquier otro organismo que existiera en el momento, e incluso si hubieran optado por excluir a algunas organizaciones obreras, ¿no? Claro, es que este era el gran activo, uno de los grandes activos que tenían los comités revolucionarios, es que empezando por ejemplo, por lo que comentaba antes, la situación en Barcelona, claro, en julio, el 19 de julio, el domingo 19 de julio de 1936, a la tarde, cuando, General Godet es detenido en la Capitanía General y prácticamente el golpe de Estado ya pues queda finiquitado, horas después quedaría, prácticamente finiquitado, pero ello ya fue el golpe. El gobierno de la Generalitat estaba compuesto, como explicaba antes, exclusivamente era un gobierno monocolor, de Esquerra Republicana, con un consejero de Acció Catalana Republicana. Estaba políticamente en relación a lo que estaba pasando en aquellos momentos en la vida política y en la calle, estaba completamente desfasado, ¿no? Pues esto en los pueblos, pues exactamente igual. En la mayoría de municipios, los ayuntamientos estaban controlados por una mayoría municipal de Esquerra Republicana, ¿no? La CNT, por ejemplo, que pasó a ser una organización potentísima y que condicionaba muchísimas cosas, no estaba representada en las instituciones, no estaba representada en los ayuntamientos. Cualquiera que quisiera hacer algo a nivel municipal, a nivel local, tenía que contar con la CNT y tenía que contar con el resto de organizaciones, por supuesto, también, ¿no? Pero sobre todo con la CNT, y la CNT no estaba representada en ningún sitio. Entonces, esto, en los sitios donde sí que estaba representada, que eran los comités revolucionarios, junto con otras organizaciones que también habían ganado peso y autoridad después de las jornadas de julio del 36, confería una autoridad a los comités revolucionarios en cuanto a ser mucho más representativos de lo que estaba sucediendo y del momento político que lo que pudieran ser los propios ayuntamientos. Eso es evidente. De hecho, cuando el gobierno de la Generalitat se reconstruye y a partir del momento en que se disuelve el Comité Central de Milicias, lo primero que hace el gobierno de la Generalitat, el primer gobierno Tarradellas, adopta dos medidas. Una, la disolución de todos los comités revolucionarios, y dos, la reorganización de todos los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque una cosa sin la otra era imposible. O era muy difícil, vaya, imposible no, pero era muy difícil. Era imposible reorganizar los ayuntamientos si no se disolvían los comités revolucionarios. De hecho, hubo muchos comités revolucionarios que se negaron a disolverse y que, bueno, durante meses consiguieron y siguieron existiendo a pesar de que había una disposición legal que de alguna manera prohibía su existencia y que mandataba a todas las organizaciones antifascistas a que constituyeran un ayuntamiento popular, como se llamaba en aquel momento, pues esto no se hizo, no se respetó, digamos. En muchos ayuntamientos, incluso hasta mayo del 37, no se pudo constituir el ayuntamiento tal cual, digamos, disponía el gobierno de la Generalitat. Es decir, sabían que la reorganización municipal, el investir a los ayuntamientos que habían de sustituir a los comités revolucionarios de una composición completamente diferente a la que existía antes de julio de 1936, era una condición absolutamente indispensable para que los ayuntamientos pudieran tirar adelante, ¿no? Y la reorganización municipal pudiera tirar adelante. Fight to make their stand, and behind them every honest working man. Volviendo a precisamente estos organismos revolucionarios que surgieron en, digamos, en todas las poblaciones, o en el caso de, por ejemplo, de Barcelona, ¿no? Que teníamos también este comité central de milicias antifascistas, pero luego surgieron los propios comités revolucionarios de barriada y demás. Con estos organismos fueron ganando atribuciones, que presentaron sus propios, subcomités, por llamar de alguna forma, o sus propios delegados, que se iban encargando de diferentes elementos, ¿no? Pues tanto en la organización de milicias como abastos, como sanidad y demás. Bueno, haces un estudio que pones digamos, el cronograma, ¿no? De diferentes ejemplos, ¿no? Porque cada uno lo hacía de forma autónoma, ¿no? Ya se influyesen entre sí o no, pero no había una orden de homogeneizarlos ni nada por el estilo. ¿Cuál era el ritmo de reuniones? Entiendo que variaría, ¿no? Según la población sesiones de los comités. Sí. No, de hecho, se conservan algunas actas que pudimos consultar en el momento de elaboración del libro y anteriormente de la tesis, de algunos comités revolucionarios se conservan las actas, como decía, y bueno, ya, y desde los que se reúnen cada día a los que se reúnen una o dos veces a la semana. Depende, sobre todo también de la orientación que tiene ese comité de revolución. Si realmente se constituye como un poder absoluto en el sentido de que toca todos los temas, todas las materias, y asume para sí todo el poder a nivel local, nuevamente el ritmo de reuniones es frecuente, ¿eh? Si es algo compartido con el ayuntamiento, normalmente el ritmo de reuniones es menor, o sea, es más espaciado. Pero de todas maneras, o sea, no es cierto que no hubiera una orientación por parte del Comité Central de Milicias. Sí que la había, y la orientación, aunque parezca contradictorio, la orientación del Comité Central de Milicias. El Comité Central de Milicias estaba dividido en departamentos, ¿no? Y había un departamento que precisamente se llamaba Milicias Comarcales, ¿no? Que eran los que tenían, digamos, la responsabilidad o de ejercer, si podían, que no era fácil, un control sobre los diferentes comités revolucionarios que existían por toda Cataluña, ¿no? Eso era más teórico que real, porque el Comité Central de Milicias servía como referencia, era como un paraguas revolucionario para todos ellos, pero eso no quería decir que sus indicaciones o sus órdenes o sus disposiciones fueran seguidas por todos los comités revolucionarios. Más bien al contrario, ¿no? Por ejemplo, el Comité Central de Milicias tenía indicaciones a todos los comités locales de que solo debían dedicarse a funciones relacionadas con el orden público, de mantener el orden público, el orden revolucionario que se decía en aquel momento, a nivel local, es decir, disponer de un grupo de milicianos que custodiaran, digamos, la seguridad en el municipio y el reclutamiento de milicianos, nada más. Esas eran las funciones que se asignaban a los comités revolucionarios por el propio Comité Central de Milicias. Es más, hay un informe hecho por unos delegados del Comité Central de Milicias que hicieron un recorrido por todos los municipios o buena parte de los municipios de Cataluña, los más importantes, para ver cuál era la situación, ¿no? Y entonces, allí donde iban y veían que el ayuntamiento no funcionaba, porque no funcionaba porque, digamos, el Comité Revolucionario lo impedía, la indicación era que el ayuntamiento debía funcionar. Es decir, había indicaciones en ese sentido y parece contradictorio, ¿no? Pero no lo es, porque el Comité Central de Milicias jamás tuvo una orientación dirigida a constituirse como el único poder establecido en Cataluña. De hecho, además tampoco era una cosa homogénea. El núcleo duro, digamos, del Comité Central, que era constituido por García Oliver y su grupo, ellos eran partidarios de constituir el Comité Central de Milicias como un poder revolucionario autónomo, que diga, de alguna forma fiscalizara o controlara lo que pudiera hacer o dejar de hacer el gobierno de la Generalitat, pero no estaban por eliminar el gobierno de la Generalitat. Y después, a partir de ahí, había otro tipo de posiciones en las que, en un momento determinado, incluso de la propia CNT, que venían a considerar que esta situación no se podía mantener por más tiempo, porque además había muchas presiones por parte de todo el mundo para que el Comité Central de Milicias se disolviera, ¿no? Y, bueno, durante todo el verano del 36, todas las presiones estuvieron iban en ese sentido. Es decir, cuando el gobierno de la Generalitat iba a Madrid a pedir, digamos, crédito al gobierno de la República para poder comprar armamento, para poder, bueno, pues hacer frente a toda una serie de necesidades, la condición que le ponía el gobierno de la República es cuando ustedes gobiernen y no estén supeditados a ningún organismo que no sea el gobierno de la Generalitat, entonces hablaremos, ¿eh? Y esa misma presión se producía también en el seno de todas las organizaciones, incluida la CNT. La CNT tenía muchas presiones y, de hecho, fruto de esas presiones, ya en el mes de agosto hay un pleno de grupos anarquistas que se plantean disolver el Comité Central de Milicias. Porque ven que la fórmula de García Oliver de mantener el Comité Central de Milicias como un poder revolucionario autónomo, pero manteniendo también el gobierno de la Generalitat, eso provoca una dualidad de funciones que es una fuente continua de problemas, ¿no? Entonces, eso y además las presiones de todo el mundo para, eliminar un organismo que tenía la aureola de la revolución social detrás, ¿no? Pues hizo el resto, ¿no? Pero la indicación que había por parte del Comité Central de Milicias en relación a todos los comités locales revolucionarios no era la que se constituyeran como poderes revolucionarios a nivel local, sino que en todo caso fueran organismos auxiliares de los ayuntamientos para hacer funciones que los ayuntamientos no podían hacer porque tampoco tenían, esa capacidad, ¿no? Ni estaba dentro de sus cometidos organizar milicianos y organizar una policía en los municipios, ¿no? No era una función, digamos, de los ayuntamientos, ¿no? Bueno, desde luego era una patata caliente el Comité de Milicias Antifascistas, Central de Milicias Antifascistas. Magnovchina, Magnovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils noient de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les morts et par les plaines, dans la neige et dans la Bueno, el estudio que plasmas en este libro se centra en estas estructuras surgidas al calor de la efervescencia revolucionaria que sustituyen en buena medida las instituciones de autoridad estatales, ¿no? Ya sean estas de gobierno central, autonómicas o municipales. Y se centra en la relación entre estos poderes revolucionarios y los poderes legales tradicionales, pues en este momento minimizados en muchos casos casi hasta la nada, ¿no? Durante un tiempo al menos, ¿no? Durante este verano. Es decir, centras buena parte del libro en los comités surgidos por toda Cataluña, aunque como bien dices en las conclusiones, en realidad surgen estructuras similares, cada una con sus particularidades, en todas las regiones donde el golpe había fracasado. Pero déjame insistir en un bosquejo general para ver mejor a qué nos referimos. Este orden revolucionario se cimentaba en la fuerza de las organizaciones en la calle, ¿no? Con patrullas de obreros armados, que además desde el primer día incautaron propiedades a las élites económicas locales, se hicieron con edificios públicos. Bueno, la historia de tanto las patrullas de control como los comités revolucionarios de barriada y de cómo se plasma el poder y la fuerza desde las calles ya de por sí es muy interesante. También hay infinidad de otros aspectos que se podrían analizar, ¿no? En este proceso revolucionario, bueno, como en muchos otros, ¿no? Las estructuras que surgieron dentro de las fábricas, por ejemplo, para hacer pasar la producción a control obrero, donde tanto las propias estructuras sindicales de ramo tenían también un papel trascendental, así como la propia elección de comités de delegados desde la propia fábrica. También el estudio de la propia colectivización del trabajo en el campo, ¿no? y cómo esas colectividades y de cómo funcionaban cobraba una gran importancia también en el día a día de la gente, ¿no? El que era un poco el elemento central alrededor de que rotaba la vida. Es decir, hay muchos lugares y formas de hacer, ¿no? a la hora de mirar, obviamente, cualquier revolución, pero sobre todo esta a la que estamos hablando. Pero en lo que nos estamos centrando hoy, en lo que centras tu estudio, es precisamente en esos comités, ¿no? Ya fueran de carácter local o más general, como este Comité Central de Milicias Antifascistas, que en buena medida vinieron a sustituir o al menos eclipsar el papel de las autoridades políticas legales tradicionales, ayuntamientos, consejerías de gobierno, delegaciones de ordenación, de orden público. Y por supuesto al propio gobierno autonómico en la Generalitat. Bueno, discúlpame por extenderme tanto, pero era para aclarar un poco sobre el objeto de análisis del libro, ¿no? Y que en realidad hay un espacio mucho, muy, muy amplio, ¿no? Este poder legal y poder real en la Cataluña revolucionaria y que son esas estructuras que sustituyen, suplantan o conviven autónomamente con los poderes políticos tradicionales, es decir, los comités, ¿no? De lo que estamos hablando. Claro, esto me lleva a una pregunta. ¿El surgimiento de los comités supone un fraccionamiento del poder político? lo supuso, lo fue, digamos, pero no tenía por qué ser así. De hecho, en otras revoluciones, digamos, del mismo carácter, las revoluciones obreras clásicas del siglo XX en Europa, a ver, siempre ha habido un comité revolucionario que ha sido, digamos, el que iluminaba al resto, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Rusa, el Comité de San Petersburgo. En Alemania, la Revolución Alemana, el 18-19, pues el Comité de Berlín, ¿no? Siempre ha habido sitios, que localidades, que el poder revolucionario no solamente ejercía una influencia en el ámbito territorial donde se había constituido, sino que además esa influencia irradiaba a otros comités, ¿no? Hubo un fraccionamiento del poder revolucionario por las propias características del movimiento obrero y porque nadie, de la misma manera que nadie propuso, digamos, como fórmula organizativa para hacer frente al golpe de Estado, constituir comités revolucionarios, fue, digamos, una cosa de alguna manera espontánea, espontánea. Nadie hizo un llamamiento a constituir comités revolucionarios y, sin embargo, se constituyeron, y se constituyeron de la manera que hemos explicado antes. Pero tampoco nadie hizo un llamamiento a agrupar todos esos comités revolucionarios, a dotarlos de un objetivo común, más allá de responder de manera genérica a la amenaza fascista, para entendernos, ¿no? Nadie hizo un llamamiento en ese sentido, ni tan siquiera el Comité Central de Milicias, no ya las organizaciones que formaban parte de él, ni tan siquiera el Comité Central de Milicias, como he explicado antes, que su orientación iba en otro sentido, ¿eh? Y de hecho, la coordinación, la ausencia, digamos, de objetivos comunes más allá de combatir al fascismo, naturalmente provocaba un fraccionamiento del poder revolucionario. Porque, de hecho, el Estado republicano, en los sitios donde el golpe triunfó, pues ya sabemos, fue sustituido, digamos, por la reacción y que restableció, digamos, los poderes clásicos de antes de la República, ¿eh? Pero en los sitios donde el golpe fracasó y se estalló, digamos, una revolución, en todas estas zonas, lo que se constituyó tampoco quiso ir más allá de aparecer como poderes revolucionarios que combatían en el ámbito territorial en el que surgieron, pero tampoco sin mayor una pretensión de constituir, digamos, una coordinación o una planificación de todos los objetivos de cada uno de estos comités. Porque esto, entre otras cosas, hubiera apuntado y hubiera empujado al Comité Central de Milicias a erigirse realmente en el poder efectivo de todos, representando a todos los comités revolucionarios de Cataluña, y por tanto eso lo hubiera empujado de manera mucho más clara y probablemente sin mucha escapatoria para quien no quería hacerlo, a sustituir el poder legal, que en este caso pues era el gobierno de la Generalitat, ¿no? Sustituirlo por el poder real, que era el poder del Comité Central de Milicias, personificado también, digamos, y arrastrando tras de sí a todos los comités revolucionarios. Es decir, el fraccionamiento político del poder revolucionario es consecuencia de la ausencia de un programa o de un plan que dotara, digamos, a todos estos comités de un objetivo que era hacerse con el poder, pero no a nivel local, sí que ya lo hicieron, sino a nivel general. Oh, Permíteme que nos quedemos un poco aquí, que me ha explicado con la comparativa que has hecho con la Revolución Rusa, que es de hecho el otro gran ejemplo de revolución del siglo XX. Bueno, en este caso, en el caso ruso, tenemos los soviets como ejemplos de estructuras populares, de contrapoder obrero, surgidas en las principales ciudades de rusas. Que en un principio, además, en el caso de los soviets, los miembros del soviet eran delegados venidos directamente en representación de las fábricas. Pero es que además de los soviets, en las ciudades tenemos, al menos mientras duraron, los consejos de fábrica, que implementaron cierto control obrero. El surgimiento espontáneo de comités de barriada, que se encargaban de realojar a gente sin vivienda entre los edificios abandonados y bueno, pues que se encargaban también de ocupar espacios, edificios y demás de la burguesía. Todo esto en el ámbito urbano, donde buena parte de estos contrapoderes sí que es cierto que convergían en el soviet. Pero tampoco podemos olvidar que desde ese verano de 1917 el campo ruso se había desconectado del gobierno y prácticamente la revolución estalló mucho antes en el campo, meses antes que digamos que ese octubre del 17, ¿no? con el asalto al Palacio de Invierno. El campo estaba desconectado ya, no obedecía al gobierno, no formaba parte prácticamente del control del gobierno. Y bueno, pues en esa revuelta del campo ya habían expulsado desde el verano a los terratenientes, ocupando una cantidad ingente de tierras. Que bueno, empezaron a autogestionar, a colectivizar, apoyándose además en instituciones previas que ya poseían, pero que se revitalizaron en aquel momento, como la Opsina, la comuna rural rusa, o el Artel. Y todo esto auspiciado, por hacerlo comparativa con el caso español, en este caso auspiciado por las guerrillas o los llamados ejércitos verdes, que hacían de poder revolucionario en diferentes regiones, en este caso de Siberia Occidental, el Volga o en Ucrania, donde prácticamente se declararon zonas autónomas. Es decir, tenemos un crisol de revoluciones y poder revolucionarios. Luego tenemos, por el otro lado, que tras el asalto del Palacio de Invierno, lo voy a conectar un poco con lo que estamos hablando, tras el asalto al Palacio de Invierno, el partido bolchevique erigió el Consejo de Comisarios del Pueblo, que además iba a ser presidido por Lenin, que comenzaría con ese papel casi, pues, como en el caso español, casi solo burocrático, pero simbólico, legalizando colectivizaciones que ya se habían dado en la práctica, a hechos consumados, pero que poco a poco iría construyéndose como un poder central. Si, por otro lado, si lo que garantizaba en el caso español que CNT sobre todo, por ejemplo, pero también otras organizaciones, tuvieran el poder real, era el control de la calle, las milicias, las patrullas de control. En el caso ruso, pues el partido bolchevique, pues lo que hizo fue crear una policía interna, afín, la checa, y al igual que las milicias de la CNT, también el control del Ejército Rojo les garantizaba que los bolcheviques centralizasen el poder. Y ahí entiendo que estaría precisamente en la toma del poder, no tanto en el asalto de un palacio de invierno, con un gobierno que no gobernaba ya prácticamente, y con esa toma del poder, con esa centralización del poder progresiva que estaba haciendo el partido, lo que hizo fue asediar a los soviets y otras formas de organización revolucionaria, hasta terminar suplantándolas y finalmente eliminándolas, centralizando todo el poder. Es decir, en lugar de que esas estructuras populares de poder obrero crecieran y ahondasen en su coordinación, y para esto hay que tener en cuenta que desde 1917 hasta el 21 se realizaron varios congresos de los soviets de toda Rusia, y Rusia es muy grande, o también del mundo del campo, con delegados de cientos de comunas rurales reunidas en congresos de delegados de comunas rurales, Es decir, había una tendencia, o al menos cierto movimiento, hacia la coordinación de esos poderes revolucionarios esparcidos por toda Rusia, un país inmenso. Pero los bolcheviques, en esa llamada toma del poder, lo que realizaron fue reconstruir un poder diferente a esos organismos, populares, a esas estructuras populares. Desde primavera del 17 maniobraron para influir en ellas, en este caso los soviets, para influir primero, luego para controlarlas y finalmente suprimirlas unos pocos años más tarde, asumiendo todo el poder bajo el Partido Estado. Lo que estoy un poco intentando enhebrar es que desde mi punto de vista, que entiendo no es muy popular, desde octubre de 1917 siguió existiendo una dualidad de poderes, como en el caso español o concretamente el catalán del 36, pero que desde uno de esos poderes, en el caso ruso, empezaron a reconstruir el Estado derrumbado y terminaron centralizando el poder político y lo hicieron a costa de soviets, consejos de fábrica, comunas. Tomaron el poder, sí, o lo reconstruyeron, pero no para dar poder a los soviets, sino al partido. Yo creo que... Miedo del tema, bueno, perdona, ¿eh? No podía aguantarme. No, es muy interesante lo que dices. Sucede que yo creo que hay que analizar las formas o el surgimiento de las formas de poder revolucionario en toda su evolución. Es decir, los comités que surgen al principio, el propio Comité Central de Milicias de Cataluña, surge de una determinada manera y acaba de una otra, acaba de otra manera, ¿no? Y entre medio incluso sufre también una transformación. Es decir, pasa de ser un organismo que pretende ser un poder revolucionario autónomo, paralelo al gobierno, al poder legal, al gobierno de la Generalitat, y cuando esa fórmula se va agotando porque es imposible mantener esa situación por mucho tiempo, por las presiones que hemos comentado antes y demás y tal, cada vez más durante el mes de agosto, y en paralelo a que hay discusiones en el interior del movimiento libertario que se plantean, tenemos que hacer algo porque no podemos mantener esta situación por más tiempo, de querer gobernar sin estar en el gobierno, tenemos que hacer algo. El Comité Central de Milicias cada vez se va convirtiendo más en un organismo menos político y más militar. Y esa evolución o esa transformación lenta no es por casualidad, es porque es fruto también de la orientación que tiene el propio Comité Central de Milicias. Es decir, nosotros hemos surgido como respuesta al intento de golpe de Estado, hemos acumulado mucho poder, no queremos todo el poder porque ya nos va bien que haya un poder legal que haga de tapadera para muchas cosas. Pero claro, esta situación es difícil de mantener in eternum, ¿no? Y sobre todo cuando hay enormes contradicciones que atraviesan todas las organizaciones y sobre todo la organización de la CNT, ¿no? Digo esto de que hay que analizar los organismos en evolución porque, por ejemplo, tú comentabas que el Consejo de Comisarios del Pueblo, el Consejo de Comisarios del Pueblo, a diferencia del Comité Central de Milicias, era la emanación del poder del Consejo de los soviets. Pero eso en Cataluña no sucedió. En España eso no sucedió. Es decir, ese nivel de representación, mejor o peor, pero que existió en la Revolución Rusa, en la Revolución Española no existió. No se dio. Hay historiadores que, dan el origen o la causa de que no fuera de la misma manera, que los comités revolucionarios no se desarrollaran de la misma manera que la Revolución Rusa, al hecho del poder de las organizaciones obreras España, que era muy diferente del de Rusia, ¿no? Las organizaciones sindicales en Rusia prácticamente eran inexistentes cuando la Revolución Rusa, en cambio en España, tenía mucha fuerza. Es que las organizaciones obreras, en el caso español, ¿no? Pues tanto la UGT como la CNT, con sus propias formas, digamos, de decisión internas, ya tenían, digamos, los mecanismos de representación, ¿no? Desarrollados, exacto, ¿no? O sea, sin la necesidad de la aparición del Soviet. Exacto. Esa, pues, bueno, sin necesidad, o sea, había una necesidad objetiva, eso está claro, pero es evidente que en un municipio, no sé, de Andalucía, donde la UGT era absolutamente mayoritaria y donde todos estaban afiliados al sindicato, pues había menos necesidad de crear un organismo, otro tipo de organismo, para entendernos, ¿eh? En cambio, en un municipio o en los pueblos rusos donde no existía ese nivel de organización, era más fácil que se llegara a la conclusión de que lo mejor es, bueno, pues una forma de organización en la que están todas las personas del pueblo o todas las diferentes sensibilidades, aunque estas sensibilidades no estén materializadas en organizaciones políticas o sindicales, pues estén representadas. Quiero decir que la propia composición del movimiento obrero, en un sitio y en otro, de alguna manera determinó el desarrollo de las formas de poder revolucionario. Yo creo que las formas de poder revolucionario que surgieron en Rusia no estaban fragmentadas. Podemos discutir sobre otras cosas, pero no había un fraccionamiento del poder revolucionario en España, sí. Y eso es clarísimo. No había un plan, pero es que incluso ni tan siquiera a nivel comarcal. Es decir, lo que hacía el comité revolucionario de un municipio muchas veces no tenía nada que ver o era contradictorio con lo que pudiera hacer el comité revolucionario del pueblo de al lado, porque no existía un plan, digamos, era simplemente el comité revolucionario era simplemente la asunción de una serie de necesidades que había que realizar y que no se podían delegar al ayuntamiento, bien porque no se fiaban de la composición del ayuntamiento, bien porque el ayuntamiento no estaba dispuesto, a mayoría municipal me refiero, o el gobierno municipal no estaba dispuesto a asumir según qué tareas o qué funciones revolucionarias, y ya está, era eso, ¿eh? Y en el momento, es decir, los comités revolucionarios se disolvieron en el momento en el que probablemente podían evolucionar hacia formas superiores, más asimilables o más parecidas a las formas de poder que surgieron en la Revolución Rusa o en la Revolución Alemana, ¿eh? Pero bueno, eso no sabemos, porque hacia dónde se podían haber encaminado. En cualquier caso, la diferencia fundamental es que en Rusia había un partido que sí quería hacerse con el poder y que determinó, digamos, que los comités, los soviets se estructuraran como un poder revolucionario que podría ser el germen del futuro Estado obrero, y en España no. No hubo ningún partido que propusiera un plan de ese tipo, ¿eh? Entonces, yo creo que eso determina muchas cosas y el desarrollo del poder revolucionario en un país y en otro. Sí, sí, bueno, ya terminando un poco, claro, los planes eran totalmente diferentes desde un lugar, precisamente, las tesis o la renovación de las tesis de Lenin, ¿no? Con la aparición y el surgimiento de los soviets y la fuerza del poder que tenían, ya en la práctica, ¿no? Pues asumió que esas estructuras populares podían ser el germen, ¿no? De la nueva sociedad, que luego finalmente no lo fue. Pero en el caso, por ejemplo, del anarcosindicalismo, por ejemplo, el planteamiento era quizás desde otro lugar, ¿no? Y era un poco desde el propio mundo laboral, ¿no? Desde el propio sindicato y los sindicatos de ramo, que en ese poder en el mundo de la producción, ¿no? Que, uh-huh. que también se vio un poco durante esos meses y estos años revolucionarios, en el que la propia organización y el control obrero en las fábricas, ¿no? Digamos, ahondaría en ese proceso revolucionario. Era, digamos, son los puntos donde se dividen de una forma muy, muy, muy clara, ¿no? O sea, el partido bolchevique, ¿no? y la CNT en visiones totalmente diferentes, ¿no? Una, digamos, desde el ámbito político y otra desde el ámbito, digamos, económico productivo, ¿no? Y donde toman caminos totalmente, totalmente diferentes, ¿no? Pero que en ambos casos unos ven el poder en el mundo de la producción, ¿no? En el control de la fábrica, mientras el otro ven el poder precisamente en emulando, ¿no? o sustituyendo a esos poderes tradicionales, ¿no? de estados y demás. Y bueno, es un tema muy interesante. Bueno, recuerdo un poco el título del libro, Poder Legal, Poder Real, en la Cataluña Revolucionaria. Y bueno, y que salgan muchos más de esta temática. Josep Antoni, muchísimas gracias por acercarnos un poco a esta dualidad de poderes y a devolvernos a esos meses donde sucedieron tantas cosas y desde tantos lugares. Un placer, gracias a vosotros. En el verano de 1936, en Cataluña, tras combatir y derrotar el levantamiento del ejército, la clase obrera hizo lo que prometían las gentes de largas barbas del siglo anterior. Hizo lo que tenía que hacer. Tomó los medios de producción. La clase obrera revolucionaria, conocedora de que aquel fundamento de la dominación del capitalismo se ejercía a través de la desposesión de los medios de subsistencia, representada de forma esencial en la explotación del trabajo. La clase obrera revolucionaria, conocedora de esto, expropió los talleres, campos y fábricas a la burguesía y las puso bajo su control directo, a través de sus propios delegados, de sus propias organizaciones. Y sabían cómo sacar la producción adelante, sabían cómo dirigir estas fábricas, pues su piel, su sangre, estaba desde tiempo atrás mezclado con esos lugares y esos espacios de trabajo. Y para garantizar esta conquista colectiva del pan, para garantizar esa toma de los medios de producción por la clase obrera, esencia de la revolución socialista, para garantizar esto formó patrullas armadas, comités de barriada, todos ellos bajo el control de la misma organización sindical de masas que llevaba más de 2 décadas funcionando de forma asamblearia, bajo el control de sus propios militantes. Y ante el hundimiento del poder del Estado, sabedores de que el Estado es una institución creada para garantizar los intereses de la clase dominante, sabedores de eso y con el horizonte de una sociedad sin clases, sin dominadores ni dominados, no quisieron reconstruirlo ni emularlo. Si bien, finalmente, sí se reconstruyó. Y lo primero que hizo ese Estado reconstruido fue arrebatar esas fábricas, esos campos y esos talleres del control obrero. En el caso de la Revolución Rusa, no sucedió del todo así. Las clases populares hicieron lo que se esperaba. Se hicieron con campos, fábricas y talleres, y empezaron a gestionarlos. Pero ahí sí hubo una organización que, por miedo a que la revolución y sus conquistas fueran derrotadas por la reacción, reconstruyó el Estado y se aseguró ser quien lo reconstruyera, utilizando los retales y las formas del Estado previo. Y el resultado de esa toma del poder fue que esa organización, en este caso, sí salió victoriosa, a diferencia que en el caso español. Salió victoriosa expropiando los medios de producción, las fábricas, campos y talleres, del control de la clase obrera. Es decir, su forma de hacer la revolución, hicieron la revolución haciéndose con el poder, reconstruyéndolo, fortaleciéndolo, utilizando sus resortes, en definitiva, instaurando un nuevo tipo de dominación que en realidad olía a viejo. Lo peor de todo es que las dos revoluciones, la rusa y la española, fueron derrotadas.